como el sol de las mañanas. Tú eras para mí como un rayo en mi ventana que mi vida iluminó. Es tu voz una delicia que mi mundo hace temblar. Es tu risa una caricia que me alegra el despertar. Perdóname, mañana no me encontrarás, y un lamento en mi garganta brotará diciendo adiós.